Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte y alrededores. En este jueves 8 de febrero del 2024, nuestro programa 726. Estamos en Capilla del Monte, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, en el planeta Tierra. Y también vamos hacia el universo entero. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel. Menos mal que llovió después de este calor impresionante que hubo y ahora está un poco más fresquito. Diego, sí, un poco más fresquito, un vientito que bueno empezó a levantar el fresco de la lluvia y por suerte estamos todos mejor, aunque en algunos lugares la lluvia ha empezado a hacer desmanes, destrozos y hasta problemas con autos que arrastró la correntada. Eso que, fue en Buenos Aires. Sí, sí, por eso en toda la zona en que llovió tanto, que tanto se esperaba. Bueno, y así empezamos el día con mucho problema, viendo cómo el gobierno libertario que está al mando, ¿quién es Moisés? El que está al mando, bueno, yo digo este energúmeno, que yo creo que está completamente equivocado, porque él cree que nos va a hacer pelota a todos y parece ser que es lo que quiere. Manda a la gente a hacer colas para sacar la sube en Buenos Aires, que aumentó el 300%, la gente con un calor impresionante, con la lluvia, no funciona la sube, la gente que viaja en tren, que tuvo que pagar hasta el 250% más, paga más y viaja peor, porque parece que hoy, por ejemplo, desde Bosques a Constitución, en el Roca, sacaron 16 trenes. Entonces la gente va apiñada y bueno, pero no creo que sea lo que la gente votó. Yo creo que los primeros que se van a dar vuelta son los que lo votaron a Milei, Porque sale algunas personas que escuchamos que están bastante mal de la cabeza, donde dicen esto tenía que ser así, tenemos que pagar más caro porque necesitamos el cambio. Como yo digo, es el voto ameba. Votan un cambio y no saben a dónde van. Los primeros damnificados van a ser ellos mismos, porque no van a poder ir al trabajo, porque no van a tener plata. Y bueno, después vamos a hablar un poco de esto. Lo pasa que es una pálida hablar todos los días de esto, pero a ver si se despiertan los ciudadanos, los argentinos, los diputados y los senadores, el Congreso entero, y a ver qué va a hacer el Poder Judicial, porque este tipo nos va a llevar a un gran problema con lo que está pasando en Israel y las pavadas que dice este tipo. Así que abramos los ojos, y si no, queridos míos, pidan el juicio político, porque este es un energúmeno y me parece que está mal de la cabeza. Bueno, vamos con dos canciones. Soy Gotuso, Pensando en Ti, Lisandro Aristimuño, Príncipe de Lata, y volvemos. Hey, estoy pensando en ti. Es cuando me siento yo con mi voz y mi agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. San Esteban, pueblo serrano, te invita a disfrutar de su paz y su tranquilidad, su historia y naturaleza. Te esperamos en el rincón más fresco de Punilla con un montón de actividades. Carnaval en San Esteban, gran desfile de comparsas, murgas, agrupaciones y academias de danza. Desde las 20 horas en la Rotonda Central de San Esteban. Luego, espectáculos en vivo en el balneario. Actuarán Fusionados, La Cumbiamba y gran cierre carnavalero y chayero con Canto Chuncano, el grupo Sensación de Tras la Sierra. Entrada gratuita, invita y organiza Municipalidad de San Esteban. Pueblo Serrano. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Tenemos un presidente que nos quiere fundir a todos y nos quiere poner en problemas, y un gobierno yo creo que tiene que ayudar a su pueblo, no enterrarlo. Y este gobierno nos está enterrando. Hoy, con lo que pasó con el transporte y la suba de precios en Buenos Aires, no podíamos creer lo que veíamos. Y cuando la gente va a comprar los remedios que no los puede comprar, y cuando va a comprar comida y no puede comprar comida, entonces, ¿qué está haciendo? Pero lo mismo hace con las radios y con las radios de cooperativas, que nos sacan los subsidios. Está como loco. Yo creo que en cualquier momento le van a tener que hacer un juicio político, porque el que quede vivo se lo va a hacer, porque ya no vamos a poder ni siquiera subsistir. Bueno, Laura, ¿qué está pasando con los subsidios en la radio, a las radios cooperativas y a las otras? Bueno, buenas tardes a la audiencia, por un lado, de Me Asomo, y gracias por la invitación, Diego, Dani. La verdad que es lindo también venir a la radio de este lado y estar charlando con ustedes. Básicamente lo que está pasando es, toda una discusión respecto de los apoyos a los medios cooperativos, comunitarios, en definitiva sin fines de lucro, que, hasta hace poquitos días, digamos, cuando estaba el dictamen de mayoría de la ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y Diputadas, una de sus partes, porque bueno, sabrá la audiencia que tiene muchos capítulos de esa ley, a pesar de que se habían quitado muchos incisos también, pero en cuestiones de lo que tiene que ver con cultura y comunicación, entre otras cosas, tenía incorporado un inciso que quitaría de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que ya tiene muchos años de existencia y que fue construida con mucha participación, específicamente la parte, digamos, del inciso o la porción de la ley de la que manda al Estado Nacional a generar un fondo de apoyo a los medios cooperativos, comunitarios, entendiendo que la comunicación es un derecho y no un negocio, básicamente, un derecho humano. Y que entonces lo que plantea la ley es que de los gravámenes que todos los medios de comunicación pagamos al Estado Nacional, eso se calcula sobre un porcentaje de la facturación, del total de esos gravámenes que se paga, que recibe el Estado todos los meses, el 10% tiene que ir al apoyo de los medios sin fines de lucro. Además, también desde esos gravámenes salen dinero para el Fondo Nacional de las Artes, para los institutos de cultura y para el cine, para el INCA. Es decir, no es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual solo beneficia a los medios, ¿me explico? Bueno, básicamente en los últimos, si recordamos, digamos, el tratamiento de la ley ómnibus empezó con un formato, fue adquiriendo otros formatos y se llegó a un dictamen de mayoría en el que, sin que ningún sector saliera realmente a pedirlo, se incorporó este inciso. Creemos que, digamos, y tenemos alguna información de que tiene que ver con la actuación de Hernán Lombardi, anterior responsable de cultura en la época del macrismo, y de Silvana Schulze. Cerró Telam y casi el canal nacional en esa época. Sí, y si nosotros recordamos hace 2 años que estábamos tratando en el Congreso de vuelta la renovación de la ley de asignaciones específicas para todo lo que tenía que ver con cultura y comunicación, él era uno de los más combativos en contra de eso, también apelando mucho a decir que los organismos del Estado se quedan con la plata y no les llega, o sea, que se gasta más en estructura de burocracia que los verdaderos entes en los territorios necesitados de esos dineros, cosa que no es cierta. En el caso de los fondos de la ley de servicio de comunicación audiovisual que llegan a nuestros medios, es importante también que la audiencia conozca que no son fondos permanentes. Es decir, nosotros y nosotras son fondos concursables. Para poder acceder a eso tenemos que presentarnos en un concurso. Recibimos esos fondos para una tarea específica que puede tener que ver con producir un informativo, con hacer campañas de concientización con distintos temas, con equipar la radio, y todo eso que sería una especie de contrato, ¿no? No es un regalo, no es una donación que te hace. Es una ayuda. Estado, pero tampoco del todo una ayuda, porque si yo te ayudo a vos, Dani, Diego, vos me decís, che, necesito 1.000 pesos, ¿me prestás 1.000 pesos que tengo que hacer algo? Dale, te presto 1.000 pesos. Y vos no me tenés que rendir qué hiciste con esa plata, ¿cierto? En realidad estos fondos son para hacer tareas de comunicación. Nosotros tenemos que entregar luego los productos. Es como si el Estado contratara a una empresa para hacer una obra pública, en realidad. Nosotros entregamos los productos terminados, tenemos que rendir hasta el último peso, con último centavo de lo que hayamos recibido. Se entrega todo con factura legal, en tiempo y forma, si no te reclaman y te intiman. Con fotos para mostrar, con lo que hiciste. Eso es para todas las radios del país. Para todos los medios sin fines de lucro que están comprendidos en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que son radios y son televisoras y productoras de audiovisuales. Lo que no entra por tal vez ahí es una radio por streaming, digamos. Una radio por streaming que hoy son mucho más populares y más son más en la Argentina que cuando salió la ley en 2009, no estuvieron contempladas en esa ley. Sin embargo, una radio por streaming podría funcionar, digamos, podría presentarse como productora de contenidos y también recibir esos fondos. Pero quiero insistir, esos fondos tienen un sentido, que es que la comunicación sea más plural, que sea federal, que la hagan las mismas personas que viven en los distintos lugares de este bendito país, sea que vivas en una ciudad grande o sea que vivas en un pueblo chiquitito, en zona de frontera, en zona urbana, en zona rural. Locales. Lo que fuera, claro, tiene ese sentido. Y como digo, además ese dinero que se pone en juego, se pone en concurso y nosotras presentamos propuestas, no es un dinero que se le quite a nadie, me explico, no es que un jubilado o una jubilada cobra menos porque nosotros recibimos fondos y entonces estamos peleando entre o un docente o una trabajadora o trabajador de la salud. En realidad son fondos, insisto, que son el impuesto que nosotros pagamos por tener un servicio de comunicación al aire vuelve solo el 10%, digamos, no es que a todo lo que pagué vuelve el mes que viene, no, un 10% se pone en concurso y se ejecutan y se hace un trabajo, ¿sí? Tampoco no es que nos depositan el dinero solo por estar al aire, hay que ejecutar una tarea que está muy reglamentada también, cada concurso tiene su reglamento, es decir que, en definitiva, quitar ese inciso es simplemente atacar a los medios que no son poderosos. Y la muerte de los medios. Y es condenarlos a muerte. Después hay que ver si uno la puede luchar en el medio o no, ¿no? Ahora pero tengo una pregunta. Y perdón, te interrumpo, pero para agregar esto también, la situación de los medios locales, ¿no? Pequeños también, ¿Qué es lo otro? Que además este presidente ni bien asumió, quitó por un año, dice, después veremos, la pauta oficial también. Entonces nosotros estamos como en una situación de como sostener las producciones que hacemos con 2 pesos con 50, además en un contexto donde, como ya sabemos, todo aumenta. Es decir, que es una situación tremenda. A ver, tengo dos preguntas. Sí. Se cayó la ley ómnibus. Sí. Entonces, ¿cómo queda? Stand-by. Sí, por ahora, digamos, volvemos, como se dice, a foja cero. La ley de servicios de comunicación audiovisual, el capítulo respecto de los fondos que mencionaba, siguen vigentes. Sin perjuicio, igual te digo, ¿cuál es la otra que a nosotros nos complicó? Es que el ENACOM estuvo mucho tiempo, desde el 10 de diciembre hasta hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, sin autoridades nombradas, es decir, que todos los procesos administrativos quedan trabados, y ahora está bajo una intervención. Es decir, no se nombró el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, no se nombró el directorio como debiera ser, que por ley se compone con representantes de las distintas de los distintos bloques políticos del Congreso, sino que hay una intervención. Entonces, solamente quién está poniendo una pata y administrando el GRENACOM, el gobierno nacional en este momento. Uh-huh. Y con todos los procesos frenados, nosotros de hecho el Estado nos debe dinero de cosas que ya hicimos y entregamos y todavía no la pagó. Bueno, ahora te hago otra pregunta, porque el otro día estaba haciendo una compra y sorpresa, adelante mío estaba nuestro intendente Fabricio Díaz. Y le dije, Fabricio, ¿qué tal? Porque uno tiene que ser súper educado. Respetuoso. Sí. Respeto digo, ante todo. Desde el año 2015, cuando viniste antes de las PASO, no viniste más al programa. Me dice, pero yo a esa radio no voy. ¿Te dijo así? Me dijo así directamente. Mira. Y había testigos, estábamos en una despensa. Digo, bueno, pero podés venir a nuestro programa. Porque lo importante, en una radio muchas voces, la voz de él es otra voz más. Y después una amiga me dijo, ¿cómo no le dijiste? Bueno, si vos no vas a la radio, ¿por qué no nos invitás a tu despacho y te hacemos una entrevista ahí? Porque lo que quiero preguntarle, vos me dijiste esto de las pautas, a ver si acá es lo mismo que a nivel nacional. ¿Se cortaron las pautas para otra radio a pocas voces? O no. ¿Cómo sigue eso? Me gustó el bautismo con el nombre que le diste a otras entidades radiales de la zona. Acá desde el primer gobierno, digamos, el primer periodo de gobierno del intendente todo igual. Actual, nosotros en ese momento, cuando empezó el gobierno, creo que tuvimos 3-4 meses de pauta, una pauta chiquita, pero bueno, fue como una muestra de voluntad de dar pautas a varios medios, no sé si a todos, la verdad que no hice un recuento en ese momento, pero nos duró eso, 3-4 meses. Lo que, y no más. En la canasta. Sí, lo que, exacto, en la canasta. Exacto. Entonces, y después de eso, nunca más. Y por el contrario, sí, hay otros medios, especialmente el que vos nombrás, que tiene no un poco de pauta, tiene mucha pauta. ¿Eso es legal, digamos, o no? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente en 40 años de democracia, ¿no?, ininterrumpida que tenemos en nuestro país, en casi ningún lugar, ninguna jurisdicción estatal, sea nacional, provincial o municipal, existen ordenanzas o leyes que administren cómo se tiene que hacer la pauta oficial. Es decir, la pauta oficial es una obligación del Estado. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de informar a la ciudadanía en todos sus niveles y por todos lados, por todos los medios que tengan a su alcance. Y de una manera formal, quiero decir, no te pueden dar no deberían darte una platita por atrás y que vos hables bien del medio, sino estamos hablando de que la información pública, por ejemplo, cambia una situación con respecto a los subsidios, la gente debería informarse, estar informada. Hay una campaña de salud reproductiva, hay una campaña antirrábica, hay un mensaje respecto del cuidado y la separación de la basura. Cualquier información que hace a la vida pública que tenemos, todas las personas, tiene que estar informada a la población. Es un derecho de la población. Eso está garantizado en nuestro país por la Constitución. Pero hasta ahora, salvo en algún que otro lugar, se ha manejado de una manera muy discrecional. Entonces, el cuánto le pago y a quiénes, si es a quiénes, no deberían discriminarte, digamos, y uno podría intentar un proceso legal respecto de eso, pero también sabemos cómo son, digamos, para una radio pequeña, pagarle un abogado, movilizar todo eso en el Poder Judicial, que también sabemos cómo funciona, se imaginan lo que puede, cómo puede estar, ¿no?, durmiendo en un cajón eso. Bueno, entonces, realmente eso es una falta, digamos, como país democrático para nosotros, y de hecho las redes de medios hemos discutido ese tema, pero no hemos logrado instalarlo. Bueno, Díaz, volvé a esta radio y sé un poco más democrático sería. Bueno, te saqué tema. También, gracias. Si nos está escuchando, ahí la invitación está siempre abierta. Acá nunca se le ha negado la puerta a ningún funcionario o funcionaria de ningún gobierno, ninguna gestión que haya. Ya lo sé, por eso se llama una radio muchas voces. Sí. Bueno, volviendo al tema anterior. ¿Cómo se defendería la radio si se implantara la ley esta ómnibus y destroza las radios que no tienen, que no son como un negocio? Medios hegemónicos, claro. Bueno, esa es una pregunta muy interesante para hacerse y para hacernos a todas las personas que de alguna manera conformamos el medio, ¿no? Tanto este como CDM Noticias. La verdad es que no tenemos un plan tan claro. Sí, digamos, en términos de lo que fue la discusión de la ley, se hizo una campaña muy fuerte, digamos, de hablar con diputados y diputadas, con algunos con buena disponibilidad y otros ni siquiera te atienden el teléfono o dejas una nota. Hay compañeros nuestros que estuvieron físicamente llevando notas y declaraciones de por qué no hay que votar ese capítulo de cultura y comunicación, y bueno, y habrán quedado en los despachos, ¿no? Porque imagínate que al caerse la ley se va a volver a votar, claro, en algún momento. Y o no, digamos, puede ser que, o sea, ahora hay que ver lo que hace el gobierno respecto de volver a querer trabajar una ley tan grande en su ámbito de aplicación en tantas cosas de la vida de las personas. Ahora, concretamente, lo que nosotros estamos haciendo, por un lado, es como recurrir un poco a lo que es el apoyo de las audiencias en nuestros medios, respecto de lo económico. Por supuesto que sabemos que digamos quienes están y nos escuchan y son fieles lectores, lectoras y audiencias de nuestros medios, nos apoyan en términos afectivos. ¿Navarro no hizo algo así con el destape? Muchos, o sea, en realidad desde cuando asumió Macri la presidencia, o sea, estamos hablando de hace buen tiempo. Tiempos muchos oscuros. Muchos tuvieron que, digamos, recurrir a eso. Hay canales de streaming de video que lo hacen, hay entre ellos el destape también, digamos, los que son más de tipo medios independientes, entre comillas, quiero decir, que no dependen de grandes empresas y que no tienen, por lo tanto, los ingresos asegurados, generan esto, ¿no?, de campaña, de decir, bueno, te gusta que exista el medio, te parece que es bueno que este medio continúe, hace dentro de tus posibilidades un aporte económico, voluntario, porque de hecho todo lo que nosotros hacemos no tiene precio, no son servicios que se paguen por obtenerlos. Vos prendés la radio y en la 98.1, si vivís en Capilla del Monte, podés escuchar y nadie te va a cobrar por eso. No, y en la www. Como si fuera un canal de cable, ¿me explico? Sí, obvio, y en la www y por la app y la sdmnoticias.com.ar, y no estás pagando una cuota por eso, no es un servicio pago, justamente porque es un derecho. Lo cierto es que sostener ese trabajo implica que haya programación diaria en esta radio, que haya equipos que funcionen, que haya noticias periodísticas en CDM Noticias todos los días. Bueno, hay que pagar sueldos, hay que pagar pagar la luz. Exacto. Hay que pagar técnicos. Es cierto que cuando vos no podés cobrar por tu trabajo para hacer eso y te dedicas cuando podés, entonces más que en un trabajo se convierte en una militancia o en un hobby, tenés que salir a buscar laburo por otro lado, seguro que va a decaer la cantidad de programas en la radio o cantidad de notas en CDM, porque no hay manera, salvo que uno iba de rentas, no hay y les aseguro. Está a las personas difícil. Que escuchan que nadie, ningún integrante de esta cooperativa vive de rentas ni tiene herencias y empresas a su nombre para vivir de otra cosa. Entonces, sí, es importante ahí. Y dejá de decirte esto también. En el caso de CDM Noticias, es un medio que va a cumplir 10 años ahora en mayo, que lo armamos de la nada, también como la radio, pero que además nos gusta decir que es periodismo hecho por periodistas de nuestra región. Porque vos vas a encontrar en CDM que por lo menos el 80% de lo que leas son noticias hechas aquí en Capilla, en la zona, en la región. Nos encontramos también, digo, no nos cerramos, no estamos solo Capilla del Monte y el resto no existe. Nos encontramos en una cuenca, nos encontramos en una comunidad más amplia. Y son noticias producidas, hechas por nuestros compañeros y compañeras. No es como algunos otros sitios, digamos, que por ahí es solo replicar lo que otro produjo. Mm. También hacemos eso cuando creemos que es necesario. Cuando tal es vez muy importante la noticia. Y noticias de un alcance nacional allá, muy grande. O incluso investigaciones o reportes que otros medios cordobeses también hacen y que nos interesa. Porque nos parecen muy importantes o porque nos parecen que le aportan algo a nuestra comunidad, como también otros medios compañeros también replican noticias nuestras. Uh-huh. Y tenemos, digamos, el laburo de la coyuntura diaria, como también hace un año y pico más o menos que se ha incorporado la compañera Eugenia Marengo, tenemos noticias semanales que son de tipo crónica y que también nos acercan historias y testimonios y cosas de nuestros pueblos que también hacen a la identidad cultural del espacio en el que estamos, hace a conocernos más, a buscar que nos sintamos más parte, ¿no?, de este lugar que habitamos. Entonces, para nosotros es un medio al que, o sea, como todo lo que hacemos, lo que ponemos energía, pasión, cariño, esfuerzo, y la verdad que queremos que siga existiendo. Y ya se lanzó el sistema de, digamos, de colaboración de los oyentes a la radio, ¿y cómo es, si existe? Sí, tanto para la radio como para CDM e incluso para quien quiera aportar más espacio. Por un lado, nosotros decimos, bueno, si te gusta apoyar cualquiera de estos proyectos, de estos espacios, porque tal vez viniste a ver una obra de teatro y te gustó Espacio Viaraba, o tal vez escuchás, o tal vez lees, o tal vez todo, hay como la forma, si se quiere, fácil para acordarse y todo, es mandar la transferencia que quieras al alias de nuestra cuenta bancaria, cooperativa.viaraba, y en lo posible avisanos para así saber a quién le hacemos el recibo, pero esa sería como una forma genérica de apoyar cualquiera de estos proyectos. Bueno, es muy fácil entonces. Es fácil. Teníamos un nombre raro y se lo cambiamos al alias para recordarlo fácil y poder transdecírselo a todo el mundo. Y ahí no importa si sos de Capilla, si están escuchando desde Buenos Aires, los amigos de Mi Asomo y amigas. ¿Y ya han habido colaboraciones? Sí, de todas maneras, no en la cantidad que necesitaríamos para sostener el medio si no tenemos otras fuentes de financiamiento. Se podría hacer una campaña también, ¿no? En todos los programas. Sí, y el monto es lo que cada uno pueda. Claro, también. Digamos, si uno va a transferir a la cuenta bancaria, lo que quiera, pueda, etcétera. Digamos, no hay un monto fijo. Después también, para quienes son, digamos, y si alguien vive por acá y quiere venir a dejar, la verdad que hemos tenido en estos últimos meses algunos apoyos de gente inesperada que son oyentes de la radio por ahí que dicen, che, escuché y quiero colaborar y ni nos conocíamos. Hermoso también saber que hay gente ahí que uno nunca sabe bien cuánta gente hay del otro lado escuchando, porque tal vez es gente que nunca manda un mensaje, está haciendo otra cosa cuando escucha. No. Mira, después, estoy anotando el alias para no olvidarme. ¿Cómo es? Cooperativa. Cooperativa. Cooperativa. Sí. Punto. Viaraba. Viaraba, todo con B corta. Todo con B corta. Como decía el... Sí, exacto, el viejo spot. El viejo spot. Y y ahí es, o sea, es una cuenta bancaria del Banco Credicop y no existe otra con ese alias, no te puedes equivocar. Después, si andás por acá y querés dejar algo formato papel, físico, también, cuando hay gente acá en la radio se puede recibir. Y si no, también para quienes usan Mercado Pago o para quienes quieren hacer lo que se llama por ahí las suscripciones mensuales, porque por ahí decís, quiero aportar, pero me olvido, me resulta, viste, como no llevo una agenda cada día del mes. Bueno, entonces pueden hacer sus suscripciones desde $500, que lo hacen por botones de Mercado Pago. Ahí lo que tienen que hacer es entrando en viaraba.org.ar, está todos los proyectos y están todos los caminos para colaborar. Y si no, si sos lector de cdmnoticias.com.ar, también está a la vista, digamos, para cliquear fácilmente y que te lleve, sea en tu teléfono o sea en la compu, qué espacios, digamos, te lleva directamente para las opciones distintas para aportar. Y si te querés suscribir mensualmente con un débito automático, lo puedes hacer. Y si querés aportar una sola vez, también lo puedes hacer. Muy bien. Debería haber una publicidad para pasar en los programas de la radio y en la radio de todo lo que estás diciendo. Yo me acuerdo solamente del alias, que me parece lo más fácil. ¿Tienes razón? O algún vecino de por acá que venga por la radio, también es más fácil, también, estoy por ahí, bueno, quiero colaborar. De una. Pero bueno, y también para la gente que este programa, el nuestro, lo mandamos a varias ciudades diferentes de oyentes y mucha gente querrá colaborar también con el programa o con Viaraba, con la radio, una radio muchas voces, así que está bueno, ¿no? Así como pasa lo de Navarro y el Estape, bueno, esto es más chiquitito, estamos nosotros. Sí, sí, por ahí a nosotros nos ha costado a veces como, uno parece que está saliendo a pedir una ayuda, ¿viste? Cuando, entonces por ahí le cuesta, nos da vergüenza, qué sé yo, no tenemos tanto ese estilo. Pero bueno. Pero en realidad, bueno, nos estamos acostumbrando. No, pero oíme, tenemos a un presidente que no le da nada de vergüenza destruirnos, entonces nos tenemos que reagrupar nosotros. Eso, sin duda. Muy bien. Y mientras tanto también luchamos por lo que creemos que es justo en términos de lo que son las políticas públicas, lo que tiene que hacer un buen gobierno, porque bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan fácil. No, seguro. ¿No? Ahí el campo ampliado para hacer cualquier cosa. Bueno, yo sé que te tenés que ir, así que quiero agradecerte que hayas pasado por acá en un día de lluvia, bajo la temperatura, no es tan complicado hoy, y gracias por venir a tu casa directamente. Bueno, gracias por invitarme, es lindo estar al aire. Yo suelo estar, la gente que no me conoce no sabe, suelo estar del otro lado de los Muy micrófonos, bien. Y vamos y a mandarle cada tanto me gusta venir. Un también. Saludo a Agustín, que nos salvó las papas acá, porque él sabe todo, él sí que es el cerebro de la computadora, sabe todo. No puedes hacer nada sin que lo sepa, Agus. No, seguro. Tremendo. O sea, acá hay una camarita, no sé si nos está espiando también. Bueno, Laura, muchísimas gracias por venir. Y a todos los que quieran colaborar, vamos a hacerlo de la forma más fácil. Si están lejos, alias cooperativa.viarava, todo con B corta. Y lo que ustedes puedan y nos ayudan a seguir estando en el aire. Gracias, gracias a Me Asomo y a toda la audiencia de este querido programa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con dos canciones de las nuestras y después volvemos. Ya se extinguió, puede que me salve. Todo nuevo apareció al desintegrarse. Es la gran premonición de otro gran momento. Olvidarme de tu amor, desprender el cuerpo. No vuelvo a desesperar, me suspende el tiempo. Ya no me interesa hablar de vos. Y podríamos cambiar lejana, donde las aves cantan distinto, donde se toma buen vino tinto. Sacude ramas, triste o contento, siempre cantando. Tal vez detenga mi paso cuando sople el viento en el ancho mar. Y no soy extranjero, no soy Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan.

a pensar junto a ustedes en este podcast, porque ¿quién ha firmado esto por mí? ¿Quién firmó esto que está pasando? Yo no firmé esto. Pero yo no lo firmé, sería lo menos importante, digamos, bueno, yo no voté a Milei, definitivamente no lo voté, como más del 40% de la población, no lo votamos. Sí hay un 50 y pico% que en el balotaje lo votó, no es lo mismo el balotaje que las elecciones primarias, y acá hay un primer punto que yo quiero destacar. En las elecciones primarias, Milei alcanzó arañando un 30%, un 30% de la intención de votos. De cómo se compone ese 30% de intención de voto, o sea, cuáles son las cabecitas locas que lo siguieron inicialmente a Milei, uno puede tener una idea si se mete en la red social X, ex Twitter, y empieza a mirar lo que son los posteos, los tweets, las publicaciones de Javier Milei, a la sazón presidente de la República Argentina, y las cosas que dicen sus seguidores. Si uno tiene un rato más para seguir escarbando, buceando en esa red, hay que mirar qué pasa con algunos periodistas y algunos políticos que son gente coherente, sensata, que no exageran, no sobreactúan, no están fanatizados y que cuando tienen una opinión imparcial son atacados sistemáticamente por un montón de personas que tienen, o perfiles, digamos, que tienen nombres a veces hasta que causan gracia, otras veces causan miedo, justamente por lo que puede llevar asociado cada uno de los nombres que usan. Pero hay un común denominador que es la violencia. Una violencia que también, de alguna forma, es transversal al votante de Patricia Bullrich, pero el votante de Patricia Bullrich fue un votante que en realidad votó animado en contra del peronismo, el kirchnerismo, el populismo, como lo quieran llamar. Entonces iban a votar a cualquier cosa en el balotaje, cualquier cosa literalmente, así fuera el mismo demonio, con tal de no votar a Sergio Massa porque formaba parte de un frente en el cual estaba el peronismo. En toda esa composición uno empieza a preguntarse qué es lo que pasa con la gente que dice que Javier Milei no mintió en la campaña cuando en realidad sí mintió en la campaña. O sea, todo lo de la motosierra, toda esa puesta en escena absurda, payasesca, hasta pintoresca, si se quiere, no son promesas de campaña, no son una plataforma política seria de un tipo que aspira a ser presidente de una nación importante, importante a pesar de sus crisis, como la República Argentina. Insisto, la República Argentina es un país importante. Lo que nubla el poder hacer la perspectiva adecuada de lo que es la Argentina es las crisis que vive constantemente. Pero lógicamente, este asombro de tener esta epidemia de ceguera y este esperar ansiosamente que en algún momento llegue la lucidez y que no tengamos que seguir preguntándonos quién firmó esto por mí, en algún momento llama a la reflexión y alarma. ¿Alarma por qué? Porque no hay conducción, no hay gobierno, no hay gestión, no hay administración. Lo único que hay es un ajuste, y un ajuste cuyo único objetivo parece ser lograr un superávit fiscal que a esta altura del partido, para casi todo el mundo, es casi como una especie de entelequia. No se termina de entender cuál es el superávit fiscal que quieren alcanzar en un país post-crisis que está viviendo, de la misma manera que muchos países del mundo, un conflicto de deuda. Conflicto de deuda que fue agrandado al infinito por el imbécil de Mauricio Macri, que en este momento está a punto, probablemente, de tomar más control y dominio sobre el gobierno. Pero ese es un capítulo aparte. Hoy a la mañana miraba un editorial de Jorge Fontevecchia que hablaba de una hipótesis interesante, posible, incluso probable, que es que Mauricio Macri de a poco va a ir tomando el control del gobierno. Y hablaba en esta hipótesis de un Dietrich, por ejemplo, jefe de gabinete, y hasta el potencial Macri siendo canciller. ¿Se imaginan todo eso? Bueno, listo, una introducción de cosas tan complicadas y tan abundantes que es imposible cerrar en un solo editorial todo el vórtice en el que uno se encuentra encerrado, en el medio de un torbellino de locura y de desgobierno. Desgobierno. Entonces ahí entramos con la primera. Solamente a alguien que no entendió nada se le ocurre votar a un loco que se nota que es loco antes de que pueda ejercer peligrosamente como loco en cosas que no tendría que haber un loco al frente. Vamos, viaje a Israel, Muro de los Lamentos. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que ponerse en contra del fundamentalismo islámico es una mochila que definitivamente no deberíamos cargarlos en la espalda. Bueno, va el señor en su ataque de locura, su hiperactuación, su sobreactuación ya ridícula. Ahí en este momento les aclaro, cuando yo digo ridículo, miren la televisión israelí ridiculizándolo, imitándolo. En Israel están ridiculizándolo también, más allá de otros países del mundo. Se pone a llorar desconsoladamente como un nene de 2 años al que le pisaron el pie en el Muro de los Lamentos. No sé si esa es la función del Muro de los Lamentos, realmente no la entiendo. Pero eso sería lo de menos, es la parte payasesca. La parte peligrosa es la parte de ponerse en contra de Hamas. Y ojo, no voy a entrar en el análisis del conflicto palestino-israelí, porque eso es una cosa muy larga y muy compleja, pero simplemente nadie en su sano juicio se tira en contra del fundamentalismo islámico. Consecuencia, este hombre que se tiró en contra ahora a todo el fundamentalismo islámico, no está en su juicio. Haciendo una analogía, la política exterior de este hombre, siguiendo esta misma línea, ya se ha alineado con Zelensky, ya ha insultado a Brasil y a China, ya ha dicho que con países comunistas no negocia, se ha tirado en contra de Rusia. Son pocas las cosas que le faltan, Le falta ir y declararle la guerra a Corea del Norte, enviar tropas a Taiwán para ayudarlo contra China. En materia de política exterior, y bueno, y la canciller que tenemos, que ya sabemos que es un absurdo caminando, una señora que se cree la graciosa y habla como si fuera Susana Jiménez. Pero esa es la política exterior que tenemos. Vamos a la economía que tenemos. La economía que tenemos es más o menos así. Ahora venimos al tema, porque hablaba yo de las analogías. Vamos a suponer que ustedes están en casa y dicen, che, la verdad que la estamos pasando mal, la guita es poca, no alcanza para todo, vamos a restringir los gastos. Vamos a restringir los gastos es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Restringir los gastos de casta sería, bueno, afuera comprar whisky, bebidas alcohólicas, todo eso, afuera. Afuera comprar vinos caros, afuera. O tomar vino una vez cada tanto, yo qué sé. Afuera comprar carne. Vamos a suponer que fueran los gastos lujosos, superfluos, el corte casta, digamos, de gastos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un tipo viene y dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a administrar tu casa para que no te falte guita? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a mandar a los chicos más a la escuela, porque mandarlos a la escuela es un gasto, hay que pagar la cuota. No vamos a pagar la medicina prepaga, la obra social, ¿no? ¿Para qué la vas a pagar? Y si te enfermas, ya veremos, ¿viste? Ya sabrás cómo hacer para conseguir que te atienda un médico, pero no paguemos más. Pero no hagas más aportes jubilatorios tampoco. Tampoco le pagues el sueldo a la señora que trabaja en tu casa, si tenés alguna persona que te ayude, que es esperable que la tengas en blanco, acá entre nosotros, ¿no? Es esperable que la tengas en blanco, pero tampoco le vamos a pagar el sueldo. Y a los nenes no le vamos a dar más de comer. Dale cualquier porquería, no te preocupes por alimentarlos bien. No balancees su dieta, no importa. Comprá lo más berreta posible, todo segunda, terceras marcas, cuando se puede, ya está. Entonces, dejamos de prever el futuro dejando de hacer los aportes jubilatorios, dejamos de cuidar nuestra salud porque no pagamos la obra social, dejamos de alimentar bien a nuestros hijos, con lo cual estamos cercenando el futuro, y así quizás llegue fin de mes y podamos decir que hemos ajustado el presupuesto y podamos decir también que este mes, mirá vos, no me faltó plata, llegué a fin de mes. ¿Pero cómo llegué a fin de mes? Bueno, queridos amigos, la manera de bajar gastos que tiene el animalito este que Dios nos dio como presidente y el crápula del ministro de Economía, Luis Caputo, brazo ejecutor en este momento de la voluntad de Mauricio Macri, es exactamente lo mismo por analogía. Están destruyendo a los jubilados, están destruyendo a la clase media, están tirando a la última miseria a las clases bajas, a los que menos tenían. La prueba calcada de todo esto es lo que está pasando hoy con la tarjeta SUBE y el transporte. No se puede tratar peor a la gente.

Esto, a modo de broma, era debido a la enorme cantidad de escritores que le solicitaban esa tarea a Alberti. Fue viviendo allí que a principios de los 70, la Academia Sueca consideró galardonarlo con el Nobel. Según relata su amigo Teodulfo Lagunero, inicialmente Alberti estaba entusiasmado, pero luego comenzó a cuestionarse la idea, alegando que ¿cómo iban a entender los suecos Marinero en tierra y la gracia gatidana de su poesía? En aquel tiempo, a Rafael le otorgaron otro premio, 30 botellas de vino. Alberti decidió recoger ese galardón en lugar de viajar a Estocolmo, lo que no le cayó nada bien a la Academia Sueca. Lagunero afirma que fue esa la razón de que a Rafael Alberti nunca le otorgaron el Nobel. El escritor español Rafael Alberti nació en 1902 y su partida fue en 1999. Fue un poeta especialmente reconocido, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Miembro activo del Partido Comunista de España, se exilió tras la Guerra Civil. En homenaje a Rafael Alberti, Mario Benedetti pone en palabras: Mar de la memoria. Cuando se ha visto la sangre, en la soledad no hay río del olvido. Rafael Alberti. Es cierto, Rafael, no hay un río del olvido. Hay mar de la memoria, ese que trae amor, fatigas, gloria o un privilegio cándido y tardío. El exilio fue siempre un desafío, una deuda sin paz ni moratoria. Vaya a saber, resaca, de qué historia entre tu mar de Cádiz y el mar mío. A la ausencia no hay quien se acostumbre. Otro sol no es tu sol, aunque te alumbre. Y la nostalgia es una pesadilla. Sabemos que ahora vives años buenos más seguidos, echándote de menos allá lejos y verde en nuestra orilla. Mario Benedetti. La cultura no se toca. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y como estamos en Me Asomo de Verano, en la segunda parte, escucharemos el disco completo de Banda Los Chinos, The Big Blue, editado en el 2022. También el instrumental de El Ángel de Tu Plaza, de Osvaldo de la Fuente. Y como siempre cerraremos, y estamos cerrando hace ya varios meses o muchos programas, la música de Paulo Carri con sus aerófonos. Hoy era con la música de Osvaldo de la Fuente. Ah, muy bien. Por eso que era instrumental nada más. Ah, muy bien. Y entonces vamos a recomendar el viernes 9 de febrero, Teatro Itinerante a las 20 horas en el Centro Cultural de San Esteban. El 11 de febrero, Peña de Carnaval a las 11 a.m. acá en Capilla del Monte, en el complejo ético El Zapato. Para más información, 3541-336958. Vayan, así colaboramos con la Peña de Carnaval y el complejo ético El Zapato, Fundación UPIS. La sorprendente casa del doctor Pickensteiner este sábado y domingo a las 21 horas. Quienes quieren hacer su reserva la pueden hacer al 11-4-158-3822 y quienes digan que van de parte de Me Asomo les harán un descuento. El sábado 10 en San Esteban, 18 horas, visita guiada en Poblado Histórico de Dolores, donde van a ir por todas las calles de Dolores, van a subir al molino, y bueno, es muy interesante. Todo eso es en San Esteban, más lo que decía en el aviso que pasamos hace un ratito. Y bueno, si quieren ayudar a la radio, pueden hacer alguna donación que ustedes quieran y hacer una transferencia, y el área de la radio cooperativa punto Viaraba, el alias. Bueno, entonces nosotros nos estamos yendo, los dejamos con el disco de los Vándalos Chinos. Así es. Y nos volveremos a encontrar este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces, y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban. Muy bien. Buenas noches. Hoy en Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo de los Vándalos Chinos, The Big Blue. Esta banda argentina nació en el año 2009 en el Bécar. Está integrado por Gregorio Degano, Salvador Colombo, Tomás Verduga, Matías Verduga, Iñaki Colombo y Nicolás Rodríguez del Pozo. las calles en el auto. Algo tiene que aparecer. Una propuesta. Baila conmigo. Es que no hay nada más que hacer. Déjame, déjame, déjame que ya no tengo miedo. cállame, cállame, cállame, que solo quiero hablar. Déjame, déjame, déjame, que ya no tengo miedo. Quédate, quédate, quédate, que yo te quiero más. Que yo te quiero más. Que yo te quiero más. Mati sabe, tengo sed. Dejo la espalda, sangre contra la pared, puse la cara, basta de mí, ya me cansé, estoy cayendo. Este disco, el Big Blue, fue publicado el 6 de mayo del 2022. Fue compuesto exclusivamente en pandemia y se desprenden los sencillos como Mi Fiesta, Una Propuesta, Cállame y La Final. Seguimos escuchando el disco Big Blue de los Vándalos Chinos. Háblame. Somos

El Big Blue fue presentado durante todo el 2022 por toda España, Latinoamérica y Argentina. La presentación oficial del disco fue en octubre del 2022 en el Luna Park. En este Me Asomo de Verano seguimos escuchando el disco completo de los Vándalos Chinos, El Big Blue. Lo que soy, me pierdo en lo